lo digo a los políticos y a los funcionarios. Políticos y algunos quiero que están ahí viéndome, sigan haciendo las cosas que están haciendo, que van a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir viendo y para cuidarnos también. Plataforma que quizás está en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y de ahí se van a quedar en la atmósfera. Muy, pero muy buenas noches a toda la audiencia de Viaje de Radio. Una vez más, un nuevo viernes acá en el aire. A ver si el operador me termina de acomodar la voz. Un nuevo viernes acá en el aire de Radio Revés. Nos estás escuchando obviamente por Radio Revés, la radio ubicada en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bueno, acá me pasan órdenes que apague el amigo que nunca descansa, el que nos ayuda en verano. Y hoy, como es una jornada muy primaveral, también nos vino como anillito al dedo. Te contamos que en este viernes venimos cargados, repletos de cosas y novedades. Como siempre, como nos tiene acostumbrado este programa. Hoy la tenemos a la Inés, lo tenemos a Franco que nos está operando. Estamos con Juan también, que nos va a traer su arte y su música de ya. Que va a estar saliendo en casi cerrando el programa. Para el programa de hoy tenemos una entrevista especial con Lorenzo Mijares. Él ya lo deben haber conocido, actor mexicano, productor, cocinero. Lo vamos a estar escuchando ahora en breve en el próximo bloque, presentando su obra Contra Sujeto, que mañana es el último sábado que lo va a estar presentando. También hay... ¡Ay, qué fuerte! La cuestión se vino jodida. También vamos a estar haciendo un poquito la cobertura de lo que estuvimos palpitando esta semana, que fue la sentencia por el caso del niño David Moreno, que fue asesinado en manos de la policía en las represiones de diciembre de 2001. Así que bueno, viene cargadito Viaje de Radio. Y nos vamos yendo a la primer tandita de este bloque. Les digo que se queden pegaditos al dial, porque ya se viene la nota con Lorenzo Mijares. Así que nos vamos al temita musical. Tu nombre, su alteza, la melodía me lo exige escuchar. Y bajo cantando solo, pateando las callecitas ventosas de tu ciudad. Sonido de la ciudad, florecen las melodías exigiendo que la escriba. Voz en la melodía me lo repite al pasar. Sonido de la ciudad, florecen las melodías exigiendo que la escriba. Tu voz en la melodía me lo repite al pasar. Me lo repite al pasar. Parece

combinación perfecta entre viento, amnesia y voz. Para ser por donde sea un espejo del reloj. Estaría yo escuchando. ¡Ay, me escuché! Bueno, volvimos a un nuevo bloque de Viaje de Radio. Acordate que nos estás escuchando por Radio Revés. Nos podés escuchar a través de www.radiorevés.com.ar. Obviamente que nos buscás en el Facebook como Radio Revés, en el Twitter también, Radio Revés. Y en nuestro programa nos buscás como Viaje de Radio por bien, el Facebook, bien. Obviamente. Sí. También nos escuchan por Radio Curva y por Radio Panamericana. Un saludo muy especial para la gente de Radio Curva, que estuve de viaje en Facción Latina y el encuentro de Mediaactivismo, y estuve con la Nati de... Ajá. Buenos Aires. Pero ahora nos volvemos para Córdoba para hablar de un hecho que sucedió el martes, el 25 de julio, un hecho histórico que va a quedar marcado en la historia cordobesa por un buen tiempo, que fue el día de la sentencia, donde la Cámara Primera de Crimen Penales de Córdoba condenó por el homicidio del niño David Moreno. El que condenó fue a Ignacio Casanovas Barda a 12 años y 8 meses de prisión efectiva. Mientras que a las dos policías, hubo una que Freire, ¿no? Laura Freire resultó absuelta. Sí, y la otra que no me acuerdo cómo se llama. Daniela Adam. 2 años de prisión por falso testimonio. Sí. ¿No? Fue una jornada que empezó desde muy temprano. Ahí, como escuchan los bombos que escuchamos, son los bombos de la manifestación que acompaña a la familia de David en este día, y que estuvo ahí haciendo el aguante entre tantas organizaciones que hubo. Estuvieron las del FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha, el MTR, el Movimiento Teresa Rodríguez, el Frente Popular Darío Santillán, La Poderosa, entre otras organizaciones sociales. Claro, y medios compañeros que estuvieron acompañando. Hubo un grupo de comunicadores integrado por mucho Palo Noticias, Zumba la Turba, La Garganta Poderosa también, partidos de izquierda, el PTS, el PEOL, la Izquierda Socialista, la Nueva Izquierda. Bueno, todo, sí. Un montón de organizaciones que estuvieron, ¿no?, acompañando esta lucha de los padres de David, que fue una lucha silenciada por más de 17 años, ¿no? Y después de todo ese tiempo de espera, puede hacerse efectiva la prisión, ¿no es cierto? La condena, porque ni siquiera sabe. Claro, es la condena. Recordemos que Cánovas está hace 3 años preso, esperando este procesamiento, y ahora tiene unos días de libertad hasta el 9 de agosto, que quede firme la condena, que es el día que se van a leer los argumentos de la sentencia, y ahí efectivamente se va a hacer efectiva los 12 años de cárcel. Que entre una cosa y otra, al parecer se debería beneficiar por el beneficio del 2x1. Y vamos a escuchar lo que esperaba escuchar la familia de David, que es la sentencia, y conocer a que haya un culpable por el asesinato de David. Ahí va el audio de la sentencia a David, al asesino de David Moreno. Por unanimidad resuelven. Primero, absolver a Laura Estela Freire de condiciones personales las mencionadas, calificada como delito de falso testimonio, artículo 2. Declarar a Daniela Alejandra Adán de condiciones personales las relacionadas, autora del delito de falso testimonio, artículos 45 y 276. Imponerle la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional y 2 años de inhabilitación absoluta. Artículo 3. declarar a Hugo Ignacio Cánovas Badra autor responsable del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego y abuso de arma de fuego en concurso de ideal, artículos 45, 79, 41 bis, 90, 41 bis, 104 y 54 del Código Penal, e imponerle la pena de 12 años y 8 meses de prisión e inhabilitación especial para ejercer un empleo o cargo público por el término de 10 años, artículos 5, 9, 12, 40, 41 y 22 bis del Código Penal, de 550 a 551 del Código Procesal Penal, manteniendo su estado de libertad hasta que la presente quede firme. Ahí escuchamos nuevamente el audio de la sentencia, la condena a Hugo Cánovas Badra del asesino de David Moreno. Así que eso fue todo lo que pasó en una jornada muy larga que empezó como a las 12 del mediodía y terminó como a las 8 de la noche. Para que no te escuche, ahora sí. Ahora sí me escucha. Sí, sí. Una jornada extremadamente larga para todos los que estuvieron haciendo la resistencia, acompañando la lucha. Les queremos mandar un gran abrazo, ¿no? Porque fue, bueno, Franco, vos que lo viviste en propia piel, fue una jornada extensa, ¿no? Y estar a la expectativa de una sentencia por un asesinato. Mate me tomé en 4 horas y media, claro, de cuarto intermedio. Y me imagino. Bueno, para cerrar este hecho histórico, ¿no?, que ha pasado en Córdoba por, bueno, mandar un beso grande a Rosa, la mamá de David. Le mandamos un beso muy grande, un abrazo fuerte a Rosa. A Rosa, una mujer increíble, tengo el gusto de conocerla, así que le mando un gran beso y un abrazo. Bueno, Frankie, son tus manos, operador, al tema que vos decías. Bueno, dale. Ahí estamos escuchando en vivo el recital de Carajo en el Teatro Vorterix desde Buenos Aires. Buen recital este que nos estaba haciendo escuchar, la verdad que lástima corta. Pero es muy interesante lo que traigo para contarles, porque tengo al aire a un gran compañero y amigo nuestro del espacio, obviamente, y es el señor Lorenzo Mijares. ¿Cómo te va, Lorenzo? Muy bien. Hola, querida, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar con usted. Y el gusto es mío, Lorenzo, como siempre, de saludarte, de bueno, de poder charlar contigo. Y en esta ocasión, porque mañana, 29 de julio, si no me equivoco, vas a estar presentando Contra Sujeto, ¿no? La última función de esta obra, que se va a estar realizando, bueno, corregime si lo digo mal, en Casa Grote. Efectivamente, mañana es la última representación de la temporada. Estoy realmente muy contento y muy feliz de poder promoverla con ustedes, de que me abran su espacio para poder difundir el trabajo. Estamos en Casa Grote y Contra Sujeto es una obra muy maravillosa que a mí me ha llenado de satisfacciones. La he trabajado en los últimos 14 años y la he llevado por muchos lugares. Y bueno, y ahora estamos en Córdoba, pero he estado, ¿qué te puedo decir? En España, en cualquier cantidad de ciudades, todos los años que vivía allá, fue uno de mis caballos de batalla de la compañía de repertorio. Estuvimos por Barcelona, por Madrid, por Valencia, por Bilbao, y no digamos también en Italia y en hasta Rumanía fuimos a parar con esta obra. Entonces, realmente las experiencias que me ha dado y la satisfacción que me ha dado son muy grandes. Me imagino. Mañana cierro la temporada muy contento, porque sé que voy a estar acompañado de mucha gente, de muchos amigos. Me han hecho ya muchas reservas en el espacio. Casa Grote es un lugar muy, muy generoso, siempre muy cálido. Nos ayudan, nos apoyan mucho. Y además es una salita muy linda, para quien no la conozca, vale la pena que se den la oportunidad. La verdad que sí, Casa Grote es un lugar hermoso que hay en el barrio de General Bustos, para la gente que es vecina y que no la está conociendo, en el barrio de General Bustos queda sobre la calle Padre Grote, queda Casa Grote, un lugar, bueno, bellísimo, y la obra me impresiona esto, Lorenzo, que contás, que es como una obra de alcance internacional, podríamos decir, que la estuviste produciendo y poniendo en escena en otros países, ¿no? Sí, realmente sí. Ha tenido mucha repercusión internacional. Creo que de mis puestas en escena, la que más se ha movido por el mundo, sin duda. Y eso, bueno, la verdad es que es muy satisfactorio, es muy lindo. La acumulación de representaciones ya suma varios cientos. Y también es muy, muy lindo trabajar una obra que está tan, o sea, que tiene tanta elaboración, que ha pasado por tantas cosas y que no deja de realmente de colmarme de sorpresas, porque es una obra muy profunda, muy interesante, expone muchas cosas, plantea cosas muy serias y además lo hace con mucha ironía y con mucho sentido del humor. Son 13 personajes en escena, todos interpretados por mí, ¿no? Entonces se hace además muy divertido, pero es todo un tour de force, todo un reto muy grande porque bueno, son personajes de toda índole, completamente variopintos, y el juego escénico se hace muy divertido, ¿no? Claro, sí. Bueno, ¿y qué expectativas hay para mañana, Lorenzo? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo va, bueno, este fin de ciclo de esta obra Contra Sujeto? Estoy muy contento, y te decía, porque sé que va a acompañarme bastante gente. Me han ya confirmado muchas reservas, y bueno, mis expectativas son esas. Yo siempre disfruto enormemente de las representaciones, pero esto pasa frecuentemente. El hecho de que sean estrenos o de que sean fines de temporada siempre tiene como una dosis diferente, ¿no? Es como ir a comer cualquier día o celebrar el cumpleaños, ¿no? Uh-huh. Esa es como la diferencia. Tiene algo de particular, ¿no? Y además, muy próximamente yo voy a salir de la Argentina, voy a llevar a otros países mi trabajo, y percibo que con este monólogo en particular del contrasujeto, estoy seguro que será, que no lo presentaré aquí próximamente por bastante tiempo, porque tengo otros proyectos y otros planes en otros países. Entonces, también tiene como esa dosis de afectiva y entrañable de que va a ser una función muy representativa. Ah, mira qué noticia que nos estás, primicia se podría decir, que me estás dando, Lorenzo, Trotramundo. Te vas a derribar las fronteras limítrofes que nos separan y te vas a recorrer otros países. Sí, voy a ir a... No es inmediato el proyecto, porque tengo varias cosas aquí todavía en Córdoba y tengo algunos compromisos, uh-huh. Pero ciertamente con una de las puestas en escena que tengo, que este año fue estrenada en el Teatro Real de Córdoba, con esa obra voy, como bien dices, a derribar algunas fronteras limítrofes y no tanto, uh-huh. Para poder hacer cundir en Latinoamérica la emoción. Entonces, bueno, ya tengo algunas conversaciones con otros países, ya me han confirmado alguna invitación, entonces, bueno, estoy armando como todo mi plan de viaje, que lo emprenderé el próximo año, pero que estoy seguro que será muy lindo y pasará por muchos lados. Bueno, qué bien, Lorenzo. La verdad que, como siempre, amigo, te deseo la mejor de las suertes, porque vos te lo mereces, porque sos un gran actor, sos un gran cocinero y sobre todo una muy buena persona. Así que mucha suerte para mañana, para el fin de esta obra y para todo lo que estés por emprender. Y gracias por brindarnos, obviamente, tus palabras y esta nota y tu tiempo, que obviamente es muy importante. Muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre es un placer compartir y que la radio ponga atención en nuestra labor artística. Siempre es algo de agradecer. Entonces, bueno, yo les reitero, Casa Grote, 22 horas, mañana sábado, Contrasujeto, una obra de Juan Trigos, que es un dramaturgo mexicano, bajo mi dirección y con mi interpretación. Muchísimas gracias, Hugo, un abrazo enorme. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, nos estaremos encontrando entonces. Un besito. Claro que sí, gracias. Y ahí pasaba Lorenzo Mijares. Ahora vamos a escuchar a Los Muertos Sesos, Amar al Viento. Queridas, estás muerta, porque lo que se va siempre. ¡Ah! ¡Ah, pará, loco! ¡Ah, déjame escuchar! ¡Ah, viaje! Viaje de radio en todas las trincheras. 88.7 Radio Revés. Subilo al nivel. Miro hacia el aire el impulso y me trago este humo que sale lentamente de tus labios y me convidas con un beso a este armado intenso que le da sabor a mi tacto, al pulso que redacto. Te cuento, me planto y busco desde mis anhelos, te recuerdo y busco encontrarme con ojos sinceros. Busco cada día ser más claro con mis hermanos, me desarmo y me construyo, vuelvo a amar. Cada día al atardecer, fumar, estar sosteniendo siempre la mirada, nunca un paso para atrás. Siempre estos ojos aquí y ahora, sosteniendo la confianza. Seguimos en Viaje de Radio. Esto que estás escuchando es Entre la Jungla y el Cemento, de Juano. Lo podés encontrar en el YouTube como Juano Rap. Lo tenemos acá, Juan, que nos viene a visitar en este viaje de radio. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por el espacio. Muy agradecido. Bien ahí. Bueno, contanos un poco de tu trabajo, digamos, ¿desde cuándo estás haciendo rap? ¿Cómo te llega? Digamos, ¿qué espacios vos transitás que también te llevan a hacer esta música? Claro. ¿De qué hablan tus letras? Y en realidad yo me gusta escribir poesía desde hace mucho tiempo y en un momento empecé a querer mezclar la poesía con el rap. Entonces empecé a buscar bases y bueno, empecé a mezclar eso que tenía escrito con las bases. Después empecé a aprender a improvisar. Y ya, bueno, me empecé a ambientar en la Plaza de la Intendencia, en los lugares donde se junta la gente que hace rap. Y bueno, ahí también le di mucha maña a la improvisación, a la escritura, y seguí haciendo más temas. Y bueno, por suerte estoy pudiendo grabar algunas cositas. Y el día de mañana quiero, bueno, editar algún material, algún disquito así, con todas estas canciones mejor editadas, ¿no? Buenazo. Ahí me estabas contando, entre nosotros nos estuvimos organizando estos días para venir a esta entrevista en Viaje de Radio, que estabas justamente esto, grabando con amigos, haciendo bases y tal, y que también te gustaría hacerlo en los colectivos, ¿o no? Sí, sí, la idea, ahora estoy ahorrando para comprarme un parlantito, y bueno, tengo algunos amigos que están trabajando, autogestionándose una moneda en el colectivo a través del rap, todos los días tirando a través de la frase, la improvisación, una realidad distinta, hablando todos los días de algo distinto, y a mí me parece re rico eso, ¿no? Como un trabajo mental también muy lindo. De una, y espiritual. Y espiritual también. Bueno, y en ese transitar estos vecinos y vecinas que vos decís, que se suben al colectivo a trabajar de esta manera, hay un espacio, digamos, en el que vos también transitas, que es la huerta de Villa en la Maternidad. Sí. Y yo quería relacionar estas dos cosas, ¿no? Tu carrera de artista dentro del rap con tu pasar de militancia en el espacio de la huerta, en este espacio de la ciudad de Córdoba que está en conflicto. Claro. Desde hace bastante tiempo, y ahora se ve como de nuevo, otra vez, en la necesidad de estar resistiendo por el avance del puente Leticia. Contanos cómo vos llegás ahí al barrio y si te influyen tus letras o no lo que vos cantás ante sí. Estas realidades. Sí, me influye porque, bueno, es parte de mi vida, es parte de la realidad y a mí me gusta compartir lo que es la cultura del hip hop, del rap, ahí también con los pibitos, porque sé que también tienen mucho para decir. Y yo también tengo mucho que aprender de los niños y las niñas. Entonces me gusta compartir lo que es la cultura del hip hop con ellos. Y sale, ¿no? Como ponemos una base, yo me pongo a improvisar y ellos se contagian. Y empezamos a rimar algunas cositas de la vida, ¿no? Y salen y están muy buenos. Y bueno, ahí la huerta de Villa de la Maternidad está hace más o menos 10 años. Es un espacio que es totalmente colectivo, horizontal, autogestionado. Es una recuperación de un pedazo de tierra en una villa. que lo hicimos huerta, pusimos árboles nativos y bueno, la idea es poder enseñarle a los niños y a los adultos también, porque por lo general los niños y las niñas están ahí. No perder el contacto con la madre tierra, ¿no es cierto? No, claro, enseñarle que se puede sembrar y después cosechar de lo que uno planta, por más que vivamos en la ciudad, se puede. Y bueno, ese espacio está en resistencia porque ahora quiere pasar un puente por ahí y bueno, estamos en eso. Y contame, así para aprovechar este tiempo que nos queda de viaje de radio, volviendo a vos como rapero, digamos, de tu trabajo, por ejemplo, este tema que escuchábamos de entre la jungla y el cemento, o la raíz de lo que nos oprime, estos temas que vos me pasabas para escuchar, sí. Contale a la audiencia de qué hablan, digamos, y si te animás tirar ahí alguna rima también ahora en vivo. Claro, puede ser. Bueno, entre la jungla y el cemento, por ahí estuve escribiendo. Yo soy una persona que transito el monte y la ciudad. Voy y vengo. Entonces, por ahí lo que yo voy escribiendo tiene que ver por ahí con la naturaleza, con lo que voy viendo y también con lo que voy compartiendo en las esquinas con los pibes, porque tengo amigos en muchos barrios y bueno, también me gusta combinar, ¿no? Combinar mi vida, que es por ahora transitar la ciudad, el monte, mientras pueda. Y sí, que son los espacios que tenemos en conflicto también. Claro. Y que uno se va moviendo para ver y en qué anda la gente. Claro. Bueno, no sé si te animás a regalarnos unas rimas ahí de tu cuadernito. Y sí, también para aprovechar que nos invites. Mañana hay una actividad en el barrio, en Villa La Maternidad, ahí en Agustín Garzón y Pasaje Leticia. Bueno, ahí mañana hay un círculo de reconocimiento de nuestras plantas y nuestros árboles que tenemos ahí en la huerta para que las vecinas sepan cómo usarlas. Y además vamos a construir un horno de barro para poder en el futuro hablar con las vecinas y los vecinos sobre la autogestión sin patrón y podamos amasar pan y hacer galletas, lo que sea, y que eso pueda el día de mañana poder ser un medio de sustento económico y que no dependan nunca de nadie para poder hacer una moneda, ¿no? Ser tu propio, así tu que, propio jefe. Sí, más vale. Así que bueno. Bueno, regálanos ahí esas rimas bellas que tenés en tu cuaderno. Gracias. Estás escuchando aquí en Viaje de Radio por Radio Revés. Claro. Juano, y ya nos vamos yendo en este viaje de radio de viernes. Bueno, voy tirando un poco de lo que ando escribiendo. Gritan las paredes, los pibes en la esquina, que los parten por fumar, compartir aquella fruta prohibida que se va considerando medicina. Ya no pueden negar que al dolor karma calma da. Dale, vamos por una calada, a ver si cambia esa mirada. Queda achinada, extasiada de risas, momentos que quedan grabados en memorias que salen de pura tinta, pura cepa, usada para no olvidar tantas sabias viejas escuelas que nos dejan en el gen éticamente para sanar el camino que el suelo transitar para no volver a tropezar, empezar a cambiar lo que nos disgusta. Si la gente que rodea tira mierda, que se mueran, yo no. No me vengan a chamullar, yo me doy cuenta que me odias cuando me miras y te vas. Guarda por donde pisas, porque mucho el pupo te miras y podés volver a tropezar. Algo así. Bravo, muchas gracias ahí por compartir esa lírica. Bueno, si tenemos ahí, nuestro operador tiene preparado otro temita para despedirnos. Ya nos vamos yendo, son las 10 de la noche. Nos fuimos. Nos fuimos. Nos vimos. Muchas gracias. Muchas gracias también a las radios que nos retransmiten: Radio Panamericana, Radio Curva. Nos escuchan el viernes que viene en Radio Reves. Y encuentran este programa en la plataforma de iVoox, en el canal de Viaje de Radio. Y nos vamos con La Raíz que nos oprime. American, if you whatever the fuck you think you are, 2,000 niggas to these motherfuckers, and until we own some shit, I'ma call it for like it is. Soy un hongo que se hizo cerebro y se transformó, se adaptó al cuerpo humano, el que no da reflexión, no existe conciencia con corazón. Simplemente me agarro a este micro, lo desarmo, lo manejo apuntando fuera un 32, mi saliva te dispara, te envenena.